siente, sin ocultar a mi presencia la verdad, porque el amor que se quiere no se engaña, ni se le esconde jamás la realidad. He decidido proponerte una cita y de una vez logremos la ocasión pa' que me digas si me amas o no me amas, o si en tu pecho se anida ya otro amor. Tenemos el ovillo para que no hayan dudas, si es que hemos de seguir, pongamos condición. Hablar con la verdad nunca ha sido pecado, pecado es la mentira, pecado es la traición. Que me diera, te daré mi amistad de buen amigo. He decidido proponerte una cita y de una vez logremos la ocasión pa' que me digas si me amas o no me amas, o si en tu pecho se anida ya otro amor. Tenemos en los dichos